y es una sola palabra, servir. Miren, servir, en primer lugar, fue la esencia de la vida de Cristo. Ahí lo dijo, yo he venido solo para servir. Todo lo que hizo en su vida fue servir, servir, servir como sinónimo de amar al otro. Este era el imán que atraía multitudes de personas y que sigue atrayendo a millones de personas a los brazos de Jesús. Un servicio desinteresado, un servicio amoroso, un servicio limpio. En segundo lugar, Cristo ejercía ese servicio como nosotros deberíamos hacerlo, enfocado en las necesidades del prójimo. No un servicio oportunista, ni ventajoso, ni hipócrita, que quiere servirse a sí mismo. No, un servicio enfocado en el otro, en las necesidades reales de las personas. Tercer punto, servir. El liderazgo enfocado en el servicio es el antídoto para algo muy común en todos nosotros, el orgullo que llevamos dentro, ese deseo de ser mejor y superior a los demás. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde se ha contaminado por rendirle demasiada pleitesía entre unos y otros para ganar su amistad, para ganar ventaja. Dependemos de mucha reverencia hacia el otro. Es cierto que hay que respetar los cargos, los mandos, pero debemos cuidar de no usar nuestra posición para no hacerle daño al otro. Y esto me refiero cuando uno es papá o mamá en lo familiar, o en las posiciones civiles o en las posiciones eclesiásticas. Amemos, sirvamos, respetemos. Pero Cristo le dijo a los discípulos, no esperen que el otro le tire la alfombra y se arrastre hacia ti. No, sírvalo, ayúdelo, ámelo. Muchos sienten que si no les rinden esta pleitesía, es como si no les generaran respeto. No, padres, cualquier directiva que yo tenga, nos dieron un cargo y una posición para amar y para servir y no para o lucrarnos o aprovecharnos de ella. Y esto es en todo el ámbito, en lo civil, en lo eclesiástico y en lo familiar. Tercero, servir le da sentido y poder al liderazgo. ¿Qué poder hay en el liderazgo cuando servimos y amamos a las personas? El mundo sería diferente, la casa sería diferente, la iglesia sería diferente cuando tengamos un liderazgo enfocado en el servicio. ¿Cómo deberíamos servir? Como Jesús sirvió. Servicio no es servilismo, son dos palabras distintas. El servicio se enfoca en las necesidades del otro, las identifica y las suple. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, ¿cómo conservar la unidad de la iglesia? Tito capítulo 2, versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Conservar la unidad de la iglesia en tiempos de Pablo fue todo un reto, porque existía el yugo romano y porque existían costumbres perversas como la esclavitud. Sin embargo, muchos de los consejos que dio ayudaron a mantener la unidad de la iglesia. Hoy compartiré con ustedes 6 cosas para que hoy nos mantengamos unidos. Número 1. La iglesia debe conservar la pureza doctrinal. ¿Cierto? Voy a decir con respeto esto. Se viola mucho las reglas de interpretación bíblica. Toman los textos, los acomodan, los sacan fuera de su contexto y hacen decir a la Biblia cosas que Cristo no estableció. Cristo estableció la doctrina, que después se llamó la doctrina de los apóstoles, lo que ellos creyeron, predicaron, vivieron. Por ejemplo, todo el tiempo hicieron énfasis en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuáles de los 10 mandamientos? Toda la doctrina viene de Cristo. Y si conservamos esa doctrina pura, mantendremos la unidad.

las vuelve a amistar. El ministerio de Cristo se llama el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la restauración de todo lo que nos ha dividido y nos ha separado, porque recuerden que el pecado tiene una tarea: separarnos y dividirnos. No hay que olvidar que la palabra disciplina significa instrucción, que no significa destrucción. Los discípulos tuvieron problemas entre sí. Miren que Bernabé y Pablo tuvieron discusiones fuertes. Pablo con Pedro dice: yo lo enfrenté cara a cara. Pero al final de hablarse, las relaciones se restauraron y volvieron a su cauce. Si tiene una relación rota con un miembro de la familia, utilice los pasos de Mateo 18. Si alguien se está equivocando con usted o usted con otra persona en la iglesia, use los pasos de Mateo 18, 15 al 17. Antes de hacerlo, ore mucho, porque en lo que voy a reclamar a otras personas, yo mismo me estoy equivocando. Arreglemos las diferencias en el nombre de Cristo. No se trata de dividirnos, se trata de mantenernos unidos hasta el final del camino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Organizados para la misión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos nos recuerdan que la iglesia no es un club social. La iglesia es un grupo de personas que son encontradas por Cristo, que aceptan a Cristo, que las sana, que las restaura y que les encarga una misión. Como tienen una identidad al ir a Cristo, se reúnen y se congregan. ¿Pero para qué? Yo tengo 5 cosas aquí por compartir hoy. Primero, la misión de la iglesia es sanar y ayudar a otros. No es posible que uno vaya al culto, a la iglesia, a donde usted asiste, solo para mostrar su último vehículo, su reloj, su vestimenta, o solo para encontrarse con los amigos. No, usted debe ir y asistir y llevar a las personas que está ayudando a sanar, a las que les comparte cada día lo que usted está viviendo por la gracia de Jesús. Así que la primera misión es sanar y ayudar a otros. Segundo, para cumplir esa misión hay que servir al mundo centrados en el amor de Cristo. De lo contrario, será un servicio egoísta siempre. Pero cuando está centrado en el amor de Jesús, es desinteresado y afecta positivamente las necesidades de la otra persona. Tres, para cumplir esa misión hay que predicar el Evangelio completo, no incompleto. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué vivió Jesús? ¿Qué día iba Jesús a la iglesia? Por favor, predique el Evangelio completo. ¿A quién se lo va a preguntar? A Cristo en su palabra. Cuarto, nos organizamos para estar unidos como un equipo, para avanzar hombro a hombro, unidos uno al otro. Por eso Cristo encargó y formó de dos en dos parejas misioneras. No hay otro método. Tiene que buscarse una persona que le ayude a usted y que haga equipo: el esposo con la esposa, la mamá con el hijo, el amigo con el amigo, la amiga con la amiga. No es bueno tener parejas de los dos sexos que sean solteros o casados cada quien por su lado. No, mucha afinidad ahí, pero nos unimos para ayudarnos. Y quinto, estamos unidos para predicar el evento más importante, la segunda venida de Cristo, y de que muy pronto nos vamos a ir a casa, y que aquellos a que hemos ayudado vengan al redil y nos preparemos con los principios del nuevo reino. Usted y yo deberíamos hacernos una pregunta diaria. Bueno,